En Dios niega su existencia, que solo existe la ciencia y la evolución. Que si no te comprueban con pruebas contundentes, ¿cómo vas a creer en un Dios en el cielo que no puede ser? Yo te digo, mi amigo, que el Señor es real, que si quieres creer, la Biblia debes de leer. Lo que a ti te hace falta es la fe en tu interior, es creer en tu corazón, en la palabra de Dios. Dices que vienes del chango, pues yo vengo de Dios. Pues el día que mueran sabrán que si hay Dios. Estos son los ateos que prefieren la ciencia. Yo prefiero a mi Dios en mi corazón, en mi corazón. Señor es real, que si quieres creer, la Biblia debes de leer. Lo que a ti te hace falta es la fe en tu interior, es creer en tu corazón, en la palabra de Dios. Dices que no crees en Dios, niega su existencia, que solo existe la ciencia y la evolución. Que si no te comprueban con pruebas contundentes, ¿cómo vas a creer en un Dios en el cielo que no puede ser? Yo te digo, mi amigo, que el Señor es real, que si quieres creer, la Biblia debes de leer.